la pena, me dan ganas de llorar. Siento que me estoy muriendo y tú te marchas sonriendo. Sin importarte dijiste, tengo otro querer. Pero es tan grande la pena que dan ganas de llorar. Siento que me estoy muriendo y tú te marchas sonriendo. Sin importarte dijiste, tengo otro querer.